Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿qué tenemos? Mira, se han generado acá en nuestra ciudad algunos acontecimientos que desnudan situaciones sociales que vale la pena que comentemos, que involucran a los sectores más humildes de nuestra ciudad, que cada vez son más. Los indicadores de pobreza e indigencia son crecientes. Tenemos alrededor de 600.000 personas, porteños y porteños, que están en esa condición, pero también a la clase media de nuestra ciudad. Por lo tanto, me parece, insisto, valioso. Los voy a enumerar y me voy a apoyar en algunas resoluciones de la justicia porteña, como para que no sea visto como una cosa tendenciosa por sí, una medida crítica, claro. Claro, así es. Por supuesto que nosotros tenemos una mirada política, pero vamos vamos al grano. Punto uno, la Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Balvin y Fabiana Jafric, le ordenó al gobierno de Rodríguez Larreta que adopte un plan de emergencia para asistir a las personas en situación de calle ante la situación de frío extremo. Un tema, por supuesto, ya muy comentado. Lo que creo que es interesante es algunas características del fallo, porque le ordena que disponga de lugares de alojamiento alternativo a los paradores nocturnos, y los camaristas consideraron además que el censo que determinó que son 7.250 o el plan de emergencia que se debe realizar a personas a fin de preservar y resguardar la vida y la salud de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia le está haciendo responsable al gobierno porteño frente al peligro para la vida que representa esa condición de calle. Creo que esa es un matiz que es importante, porque todos podemos criticar, pero quien puede asignar responsabilidades por el compromiso de vida es la justicia. Acá lo está haciendo. Segunda cuestión, otro tema distinto que también involucra a una parte de nuestra ciudadanía, el tema de los repartidores de empresas de delivery, que bueno, irrumpieron en las calles porteñas hace 1, 2, 3 años, sí, con todas las plataformas, con la vida cotidiana de todos nosotros, pasaron a ser parte de nuestra realidad. La justicia determinó que en un plazo de 60 días el gobierno de Rodríguez Larreta garantice que todas las empresas cumplan con las medidas de seguridad contempladas en el Código de Transporte, que ahora se viola todo. Mediante un relevamiento reciente se pudo establecer que el 80% de esos repartidores que trabajan en motos y bicicletas cargan sus espaldas a la caja, como todos lo podemos ver. Pero esas cajas en realidad, según la normativa, debieran estar sujetas a los vehículos en que se movilizan y no en sus espaldas. Ah, mira. El 70% no cuentan con ningún seguro y la mitad no usa casco. Por eso el fallo de la Cámara incluso enumera a las empresas contratistas y les señala que ya pasaron 3 años desde que sancionó la ley 5526, que ordena la relación laboral con un sentido legalista de protección de los derechos de los trabajadores, que está totalmente violado. Y dice que en un mes se registraron 25 accidentes que fueron a los hospitales públicos, que involucran a sus trabajadores, pero también a los automovilistas que se ven involucrados en esa situación, porque bueno, los rozan, los atropellan, ¿no es cierto? Incluso el 12 de abril murió un joven conductor, Ramiro Cayola, que fue atropellado por un camión por Puerto Madero. Tercer fallo judicial. La jueza Liberatori, sí, muy conocida por toda la ciudadanía porteña, muy progresista, sí, aceptó la cautelar que reclame medidas inmediatas para garantizar otro tema que todos hemos abordado mucho, el acceso a la educación a los niños de las escuelas de la ciudad. El tribunal de ella, el 4, ordenó pagar una ayuda económica a los padres de los chicos que viven a más de 10 cuadras de la escuela. Se trata no de una medida individual por un caso, sino colectiva para todos los ciudadanos. Y la sentencia obliga también al gobierno a corregir la política de reubicación de alumnos de la zona sur a otras escuelas de otros lugares. Como no hay vacantes, los sacan de la escuela del barrio y los le asignan a otro lado. O sea, esos chicos de la zona sur salen del sistema educativo. Claro. Porque no tienen otra alternativa, no pueden ir a la clase privada. Y me voy rápidamente a la clase media porteña. A ver. En este caso ya no es solo tiempo y página 12. como es la clase media, por lo menos esa es mi lectura, entonces lo trata Ámbito, también Tiempo Argentino, Bae Negocios, El Cronista y Clarín. ¿De qué se trata? De el derrumbe de la venta de propiedades. ¿Que quiénes son los compradores de la venta de propiedades? La clase media, claro, ¿no es cierto? Que claro, aspira, más que nada la juventud, aspira a tener su casa, su primera casa. Se derrumbó la venta de propiedades porteñas, dice Bae. Ámbito, la venta de inmuebles en su peor junio. Aclaro que yo no tengo nada que ver. En 6 años. Los créditos cayeron 88% en el semestre. En el primer semestre la actividad se hundió un 50% frente a la del año anterior. ¿De qué se trata? Tasas de interés altísimas, incertidumbre sobre el futuro laboral, el impacto del fracaso de los créditos UBA y un montón de factores más que tienen que ver con nuestra realidad. Y en la provincia de Buenos Aires los indicadores son similares a los de nuestra ciudad. Clarín dice inclusive, en relación a esta cosa de la clase media que yo señalo, el 16 de julio, hay un fuerte deterioro y descenso de los sectores medios. Incluso hay 290.000 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se los denomina no pobres vulnerables o clase media frágil. No pobres vulnerables o clase media frágil. Frágiles. Barra, sí. Que quiere decir que ya además del 21% de pobres e indigentes, hay otro porcentaje muy importante que tienen estos nombres extraños, los definen, sí, que están al borde de la pobreza. Claro. Efectivamente, quizá la palabra frágil es adecuada, la palabra vulnerable también. Uh-huh. O sea que la clase media de nuestra ciudad, imaginemos la clase media de otras ciudades que no son tan ricas como la nuestra. Si tengo tiempo, sí, y encuentro el papel, quiero señalar. Busca tranquilo, porque yo iba a hacer un comentario, porque la caída de la venta de inmuebles, sí, según el registro y este índice, es superior a la que se produjo, en teoría, yo me acuerdo, las cámaras inmobiliarias, los rematadores, que hablaban, ¿te acuerdas cuando fue el cepo, el mal denominado, sí, cepo? Que decían, no, que trabó toda la actividad inmobiliaria, no se puede vender, no se puede comprar, porque no hay dólares para comprar. Hoy estamos peor que en ese momento, que en teoría estaba seca la plaza de dólares, o por lo menos no había tanta disponibilidad. Sí, estos indicadores superan todo. Yo no, francamente no recuerdo. Mira, una caída. Y creo que además de lo tradicional, que es la pérdida de ingresos, y por supuesto, no hay en ningún lugar de la tierra resolución del problema de la vivienda sino mediante el crédito. Y para eso, no hay en ningún lugar de la tierra resolución de este tema si no hay intervención del Estado y subsidia la tasa de interés. Claro. Porque no hay ninguna posibilidad para los sectores más modelos, los sectores populares. Quería señalar una más. Dale. La Escuela de Artes Irurtia, sí, está sin gas y con poca luz. Y la jueza del juzgado número 4, la jueza Liberatori, también ordenó que se habilite en forma inmediata la utilización de la totalidad del edificio de Alberdi 4139 para la Escuela Superior de Educación Artística Visuales Rogelio Irurtia. Los alumnos están allí sin gas, muriéndose de frío, pero además allí se integraron a otra escuela pública, la ciudad, la Escuela de Cerámica, uh-huh, y no funciona. La jueza, ¿saben qué hizo? Es interesante, casi diría que por esto lo traigo. ¿Quién suscribe? Dice la jueza. Apoyó las manos comprobando solamente el grado de tibieza que hay en las estufas. O sea que la jueza se fue a la escuela y actuó directamente. Así que por eso me parece valioso, raro e interesante que la justicia muestra otro tipo de justicia, claro, otro tipo de actitud de las jueces frente a los problemas sociales. Que no sean solo papeles, ¿no? Expedientes, sí, es, foja. Interesantísimo. Se fue la magistrada ayer y puso las manitas arriba de la estufa a ver si quemaba o no, si salía algo, y la verdad que no, evidentemente. Porque uno dice que, porque es interesante, la jueza tiene que ser objetiva, tiene que ver la verdad. Y por supuesto los alumnos dicen, nos morimos de frío, y la ciudad dice, no, las estufas están, no se muere de frío. Son kirchneristas. te quiero aprovechar con algo, Juan Carlos. Hoy comentábamos y lo hicimos, es más, lo podemos llegar a pasar de vuelta. Creo que tenemos por ahí el audio de Guillermo Calvo, ¿puede ser? ¿Que tengamos el audio de Guillermo Calvo? No, me estoy equivocando yo. No, no lo tenemos acá. Pero sí los comentarios, creo que es la etapa de página 12 de hoy, ¿no? Sí. Muy fuerte, este Guillermo Calvo, un hombre del establishment, ¿no? Un hombre del establishment, muy fuerte, hablando sobre la política económica de Macri y diciendo, yo no soy kirchnerista, no soy nada de eso, pero lo mejor que le puede pasar a la sociedad argentina es que gane Cristina Kirchner. ¿Qué, cómo hay que leer esto? Vos sos un lector de editoriales, de líneas políticas. ¿Cómo hay que leer estas declaraciones de Guillermo Calvo? Sí, agregaría que el tipo es un economista ortodoxo, sí, y que se hizo muy famoso porque predijo el tequila. Mirá. Y allí se transformó en una especie de estrella, claro, mundial de los economistas ortodoxos. Tequila año 96. Sí, creo, ¿no?, que sí, por allí andaba. Muy bien, desde entonces es un gurú escuchado. E insisto, la ortodoxia, uno podría... ¿Qué es la ortodoxia? Porque a veces mencionamos y es la actitud dogmática. Sí. Los ortodoxos son aquellos que tienen una actitud ortodoxa. Que un tipo como este, que es un ortodoxo del neoliberalismo, que es un dogmático, tenga una crítica tan ácida, tan fundamentada, pero además se atreva a decir que no queda más remedio que votar a Cristina, muestra un grado de ruptura en el frente de los ideólogos del neoliberalismo, de estos ortodoxos, importante, porque es una figura importante, porque podría limitarse a decir lo que dice, que es una severa crítica a los resultados del macrismo, que dice que son ineficientes, torpes e irresponsables. Exacto, dice, pero no hace falta que diga que hay que votar a Cristina, sin embargo lo dice el tipo. Dice, el fondo descubrió que realmente estaba tratando con gente incompetente, habla del gobierno argentino, habla del macrismo. Y después dice, no estoy a favor de Cristina ni de su gente, pero debo reconocer una cosa. De repente es lo mejor que le puede pasar al país. Un gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri. Exactamente. Creo que eso que vos lees explica en gran parte la actitud de este hombre, ¿no? O sea que, aunque me molesta, no la quiero, es populista, este país necesita que haya un gobierno más creíble. Pero dice algo más, que lo pone en la tapa de página. Voy a ser mal pensado. Los inversores, si sigue Macri, tienen más tiempo para sacar su plata. Porque Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación. Más bien, la ha empeorado. O sea, acá vienen, especulan, pero en un momento tienen que salir lo que se llama manada. Y de alguna manera, porque si no salen en ese momento, después empiezan a devolver lo que ganaron vertiginosamente, pueden empezar a perder. Claro. Entonces, hay muchos modos de salir según las circunstancias, se puede ir saliendo gradualmente, pero a veces cuando a ellos también les viene el pánico y salen en lo que llaman manada, y eso inevitablemente genera una situación de crisis financiera. Total. Bueno, lo que está diciendo este hombre es que lo prefiero a Macri para tener más tiempo para salir con la plata que pusieron acá, ganando mucho. Y ahora te voy a aprovechar como historiador. A ver. Hay una vieja historia que dice que la Argentina se salva con una buena cosecha. Sí. ¿No? Digo, el país agroexportador, sí, históricamente planteaba una buena cosecha y ya está, se solucionan los problemas de la Argentina. Estoy leyendo El Cronista, para que no vean que estoy leyendo ni Contra Editorial, ni el diario oficial del kirchnerismo, ni Página 12, ni nada. El Cronista, como decía, título principal, dice, con subas del 2,6% en mayo, la economía cortó 12 meses de caída gracias a la cosecha. Sí. Me suena muy parecido a eso de con una cosecha zafamos de todo. Pero en realidad lo primero que dice es que hay 12 meses de caída. Sí, pero además que se salvaba la patria, era la sociedad rural, ese es el problema. No se salvaban todos con una buena cosecha. Eso no ocurrió jamás. Es cierto que en momentos de crecimiento muy fuerte del precio internacional de nuestros granos, uh-huh, y si a su vez hay un gobierno popular que quiere aprovechar esa situación coyuntural de que tenés una buena cosecha y tenés un gran precio internacional, que ocurrió en parte con Kirchner, pero otras épocas también, Algunos dicen que eso ocurre con los gobiernos peronistas y con los gobiernos radicales ocurre lo contrario, en el mundo cambian las ondas. Entonces, en ese caso puede tener un efecto benéfico porque el gobierno redistribuye. Claro, que por ejemplo eran las retenciones. Derramar, la derramar. El gobierno toma una parte de esa ganancia muy grande de una gran cosecha y la reparte y genera mercado interno, etcétera, etcétera. Pero en realidad ese paradigma que vos decís que con una gran cosecha nos salvó, jamás ocurrió. Podemos reparar en la historia de siempre, en la historia argentina. Ocurría no solo cosecha, sino con las vacas. Era primero un país muy ganadero, gran exportador de carne y después también triguero. Pero quien se enriquecía era una minoría, lo que se llamaba Atahualpa la vieja oligarquía, ni voy a decirlo como le llamaban los montoneros, porque ya estaría en una situación muy anacrónica y muy perimida. Pero bueno, no, la patria no se salvó nunca, se salvó la sociedad rural con una gran cosecha. Muchas gracias, Juan Carlos Junio, un porteño de ley aquí en